Ah, tengo que poner a grabar. Recién puse a grabar, mirá vos, me acordé de pedo. 21 a 29, les dije, de este 20 de febrero de 2026. Hoy hubo una buena emisión, che, del programa del Lagarto del Vertedero en la del Kewai FM Online, plataforma Seno. Quedó de pasarnos la grabación. Habló con la activista ambientalista Silvia Martínez, una vieja conocida nuestra y de los grupos ambientalistas del Uruguay. Hizo, recuerdo así al pasar, que hizo dos documentales tremendos. Uno sobre la situación de las fumigaciones macabras en Ituzaingó, una provincia de Entre Ríos, Argentina. Si no es Entre Ríos, era Santa Fe, por ahí. Y después hizo un documental de Piedra Sola, cuando, ¿te acordás que los uruguayos le habían abierto las puertas a los del fracking para buscar hidrocarburos? Cualquier cosa están haciendo con el Uruguay. Quieren regalar lo poco que nos queda, ¿no, che? Bueno, de estas cosas hablaron hoy el Lagarto y Silvia en su programa, que ahora le voy a preguntar al Lagarto cómo se llama. La verdad que valió la pena escucharlos hoy en la tarde de hoy, hoy 20 de febrero. Después les vamos a pasar la grabación cuando el Lagarto la mande. Nosotros estamos en la previa de una emisión sorpresiva. ¿Cómo está el micrófono, Che Araujo? Ah, no, vos no estás escuchando. Le voy a preguntar a quién. A ver, voy a mirar a quién está escuchando. Ah, y estamos escuchando el disco de Almendra, che. Cronología, full álbum. Que no sé, es como de los 70 esto. Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. Comienzan los playoffs, no contestás más los mensajes, che. Qué cagada el negro Ortuño, ¿no? Que te dijo que era una mierda la búsqueda de petróleo y le ofrecieron el changa por 5 años y agarró y ahora no sabe qué decir. Porque le pagan bien. El Leo disparó para la intendencia. Nosotros no podemos abrir la boca porque la oyente principal es de Radio El Empalme. En pleno debate por la exploración sísmica en nuestro mar, renuncia la directora de Biodiversidad. Asume su lugar Verónica Piñeiro. La prensa destaca que llega para estar totalmente alineada a la estrategia de gobierno. Con el mar en peligro, necesitamos ciencia independiente, no obediencia ciega. Una vez que se hacen los acuerdos, no hay que hablar con ningún ministro para llevar adelante las operaciones. Claro, es que esta autorización ambiental es la primera vez que se da. Esta autorización ambiental tiene características nuevas. ¿Características nuevas? Pensemos que antes ni existía el Ministerio de Ambiente. Fue creado recién en 2020. ¿Qué experiencia real tienen para controlar un desastre en el mar? Fueron aprobadas y firmadas con empresas por el gobierno anterior. Cambian los gobiernos y se respetan las reglas, así que bueno. O exploración de si hay recursos en la plataforma marítima. Y nunca se encontró una sola evidencia de petróleo en esa zona. La posibilidad de encontrar hidrocarburos o reservas interesantes a nivel para ser explotadas son pocas o nulas. ¿O no? Recordemos que este es un tema que ya tiene una larga historia en el país, donde ha habido expectativas y no se han encontrado, no han aparecido existencias que justificaran avanzar hacia la explotación. Son los recursos con los que cuenta. Sí, así sea un decreto de una bomba atómica como lo firmó el gobierno anterior, tenés que aceptarlo. Pero yo me acuerdo de lo de Asatí y eso que había firmado tampoco se hace todo. Se cambió y se va a hacer ahora lo de Casupá. Muy raro todo, es muy raro. Muy raro. Comienzan los playoffs, no contestás más los mensajes, che. Qué cagada el negro Ortuño, ¿no? Que te dijo que era una mierda la búsqueda de petróleo y le ofrecieron el changa por 5 años y agarró y ahora no sabe qué decir. Porque le pagan bien. El Leo disparó para la intendencia. Nosotros no podemos abrir la boca porque la oyente principal es de Radio El Empalme. Claro, no resisten archivo, Correa, ese es el tema. Es complicado también. Ah, oh, pobre negro. Empalme, escúchame. Lo grabé, sí, lo grabé. Digo, te lo puedo pasar por Telegram, porque por WhatsApp hace bravísimo pasártelo. Son medio partido de fútbol, 45 minutos. Así que digo, te lo paso por Telegram, que es lo más rápido que tengo. Sí, Jorge, ¿cómo está la cosa por ahí? Bueno, acá ando un lote de días sin teléfono. Hoy tuve que ir a Ancel a meterme en la cabina para... Me entraron un lote de virus, esto ya, no sé ni para qué le hago una de estos. Cuando no tenés línea, los teléfonos que se descontrola, que entran los virus solos, porque yo la verdad que no le meto mano para nada ahí. Y vive lleno de basura esto, no entiendo nada. Bueno, dale, vamos arriba. Para saber cómo es la soledad. No es acá, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Almendra, che, ¿viste este disco, Lagarto, de 1970 y pico? Con Corazones Sangrando se llama, con la participación de Spinetta, si no me equivoco, ¿no? Cronología, full álbum. Tema de Pototo, che. ¿Te acordabas de esta canción? Es una linda canción del rock del Río de la Plata. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya no. La soledad la vas a ver, que un amigo no está, para saber cómo es la soledad. Rarísimo, ¿viste? Como unos acordes orquestales tenían los grupos del rock argentino en los 70. Bueno, de hecho, hay varios instrumentos ahí, ¿viste? Que suenan todos juntos. Rarísimo. No es folk, o no me suena folk. Me suena un arreglo orquestal, che. Almendra, cronología, de los años 70. Bueno. ¿Viste? Ahí tenés de vuelta los comienzos con... instrumentos de viento. Por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz, no sé si de llegar a donde quieres, porque siempre te has negado para mí. La, la, la, la. Por más que sea el amo de las cosas, por más que yo te pueda ser feliz, no sé si de llegar a lo que buscas, porque siempre te has negado a mí. La, la, la, la. Y tú y la rosa, ¿dónde están? Y tú, ¿por qué quieres que marchite tanto tiempo? No ha dado el viento a decirte que da poco tiempo. No de marchitarlo. Por más que sea el amo de las cosas, por más que yo te pueda hacer feliz, no sé si de llegar a lo que buscas, porque che, yo no sé si están escuchando, como dice Almendra, ¿viste? Pero tenemos que largar al aire, ojalá que esté escuchando el amigo Brum, tenemos que largar al aire unos audios que hablan de la historia lugareña, territorial. Muy buenos aportes de los oyentes, ¿viste? En particular el Bojo, que empezó a participar de nuevo. Después que le debíamos unos meses, le pagamos un coto una parte y volvió a colaborar, haciendo una intervención interesante, repasando lo que es la historia lugareña, territorial lugareña. En particular, viste que agarramos al Gorta de punta, de punto, viste, hablamos de los corrales, pasamos música de Osiris, yo qué sé, hubo varias cosas en un programa anterior que quedó medianamente escuchable, viste, por lo menos, yo qué sé, da para escuchar, me parece. No es maravilloso, pero... Y ahora, ayer hizo otros aportes, ¿viste? El Bosco. Y se entusiasmó. Y cuando se entusiasmó mucho, nosotros lo frenamos un poco. Le dijimos, ¿de dónde saca todos esos datos? Y ahí el loco se acordó que no anotó. Entonces quedó ahí entre San Juan y Mendoza. Pero los aportes que hizo están bien, ¿viste? Escuchame. Ah, sí. Y después tengo que recibir la grabación del lagarto del programa de hoy, el programa de él, que no sé si me pasó el nombre, hablando con la activista medioambiental Silvia Martínez, che, que nos visitó acá hace como 10 años, ¿no? Vimos en aquel momento el documental Ituzaingó, El precio de la semilla. Y después hizo otro con los años sobre la localidad de Piedra Sola. La verdad que una señora con muchísimo conocimiento, interesante de escuchar y que pinta un panorama, bueno, en la línea de lo que hemos dicho acá en el Empalme durante los últimos 5 años y en otros medios durante 20 o 30 años. Yo qué sé, yo recuerdo que la primera crónica sobre el medio ambiente bueno, si no fue la primera que me acuerdo, ¿no? Fue en 1992 o 3, cuando un camión tiró no sé cuántos litros de químico en el Arroyo Las Flores, ¿viste? Y ahí mandamos la crónica para el diario La República. Después nos desayunó el amigo Causa, que en esos años, e incluso antes, había habido unas iniciativas de vecinos locales para prestar atención a estos temas que tienen que ver con el medio ambiente. Y nosotros lo dijimos acá, pasamos sus audios, recreamos la historia, todos datos que son constatables, vos podés, o sea, con fuentes, en este caso fuentes verbales, como era el maestro Nelson, que incluso participó de alguno de esos grupos. Pero ahora el tema ha ido derivando hacia temas más generales. Escúchame. Pará, que no cargué todavía los audios que tengo que pasar esta noche. Estoy haciendo cagada, ¿viste? Mientras no se corte, no pasa nada. A ver, play. Será perspectiva. Es la que menos te interesa probablemente, pero a mí la que una de las que más me interesa es que no hay que seguir relatos de Wikipedia, ¿no? Es la fuente menos confiable, por una razón sencilla, es que escribe cualquiera ahí. Y yo mismo he agregado datos a algunas cosas y te las aceptan enseguida, o sea, y después la gente repite. Yo creo que hay un error en los investigadores y recurrir inmediatamente a Wikipedia. Yo te voy a decir una variación de la Wikipedia, esto lo aprendí hace poco. Se llaman, es como una sección de Wikipedia, pero con mucho más rigor, con mucho más chequeo de los datos que suben. Después te lo paso. Pero ojo con hacerla del gurí chico, ¿no? No, voy a levantar información. Y la información que levantá es la que subió cualquiera, sin investigar y sin leer. O sea, y repiten todos. Por eso yo soy muy desconfiado con esos datos, ¿viste? Paso y más proclive a confiar en los datos que te llegan por el lado de la familia que los de Wikipedia, ¿no? Mirá, ya te confirmo que el que donó la estación para Midland fue Carlos Algorta Villa de Moros. Aparece como hijo de Paulina Villa de Moros y Juan Vicente Algorta. ¿Tá? Se casó en 1880 con Encarnación Real de Azúa y Lavalle. ¿Tá? Por los años, ¿verdad? Es él. Incluso Paulina para 1880 y pico había fallecido, por lo tanto ya estaba la herencia repartida, porque en realidad los campos no eran de Algorta, eran de Paulina Villa de Moros. Y repartió para sus hijos, entre ellos, Carlos Algorta Villa de Moros, que fue el que donó por una cuestión simple de años, porque Carlos Real de Azúa nació luego de 1880. Que pensándolo bien, si Carlos Algorta Real de Azúa, hermano de Mercedes nació en 1890, era más o menos de la edad de mi abuela Justina. Por eso eran familias que se conocían mucho por las proximidades, y en esas épocas, evidentemente, había muy poco. Digo, no sé si había tan poca gente, pero todos se conocían indudablemente en muchísimas leguas a la redonda. También hay que decir que tanto los Villa de Moro, los Algorta Villa de Moro y los Algorta Real de Azúa fueron bastante ausentes, ¿no? Si bien Mercedes fue bastante presente por las cuestiones religiosas y Carlos Real de Azúa, quizá la misma Paulina Villa de Moros, la matrona, fue una estanciera ausente como la mayoría de los grandes terratenientes de la época y de épocas mucho más adelante también. Es decir, disponían de muchas varas de campo, pero vivían en la capital. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Ahí tenemos música con instrumento de viento, Che Lagarto. Viste que a medida que vamos haciéndole caso a oyentes que dicen tenés que rescatar más la música del Río de la Plata en español, lo que llamaban la música beat, creo, ¿no? De los años 60 y 70, y que no he estado buscando más en estos días, pero tenemos acá en los archivos a Alma y Vida. O sea, somos retrospectivos con la música y con la data que va saliendo al aire. ¿Viste esa perspectiva que está tirando nuestro asesor en temas históricos, Bosco? Sobre una localidad de acá, para los que no conocen el territorio, es una localidad a 20 y poco kilómetros de acá al oeste sería de Macondo, ¿no? Algorta. Le preguntamos todo, hasta por qué lleva ese nombre. Bueno, pasando raya, realizamos otro aporte certero y de calidad. Entonces, el donante de la estación Midland, luego llamada Algorta, es Carlos Algorta Villa de Moros, nieto de Alonso Peláez Villa de Moros, asturiano, y bisnieto de Domingo Villa de Moros. Recuerda que yo te pasé un libro hace un tiempo, un expediente, un verdadero libro, del gran juicio que tuvieron Alonso Peláez Villa de Moros, en representación de su padre, Domingo Villa de Moros, extinto ya para el momento, en 1810. Un juicio tremendo de locación de los campos que tuvo con Núñez Prates, otro viejo conocido en el historial sanducero. Bueno, pasando raya, realizamos otro aporte certero y de calidad. Entonces, el donante de la estación Midland, Carlos Algorta Real de Azúa, tuvo los campos ahí en esa zona, ¿no? Es decir, heredó toda esa parte de lo que contra Santa Modesta, el pueblo Algorta, todo eso, o sea, esa parte de la curva, todo eso. Eso lo heredó Carlos Algorta Real de Azúa. Pero bueno, ya te digo, en el momento de la donación a Midland, no sé si era el padre Carlos Algorta Villa de Moro o el hijo Carlos Algorta Real de Azúa. Carlos Algorta Real de Azúa era el hermano de Mercedes, la de la capilla. Todo apellidos ilustres. Sí, yo he visto muchos mapas, pero en los mapas, en los planos, quiero decir, el ministerio no dice quién es el fundador. Incluso está el loteo de Algorta en 1917 y tampoco dice, es el loteo nomás. Así que habría un acta oficial de declaración del pueblo, digo yo, que habrá que buscarla. ¿Cuáles son tus fuentes? Porque no las mencionás, me falta escuchar los dos últimos audios, pero ¿de dónde sacás los datos vos? No me digas que de Wikipedia porque quedás medio descolocado, ¿no? Acordate que cuando yo pregunto, generalmente ya tengo leído Wikipedia. Che, encontré lo de Carlos Algorta. por lo menos son publicaciones que están ahí, habría que cotejarlas, pero yo no las leí ahí, las leí en otro lado. Es más, no sé si no leí del Ministerio de Transporte el deslinde que se hace de Carlos Algorta para AFE, ¿tá? AFE no, Midland. Che, y ahí hay un dato interesante de algunos primeros pobladores, los Piñeiro, por ejemplo, que se casaron con los Copes, ¿viste? Y que pasaron a ser nuestros parientes. Los Tonarelli, bueno, todo eso. Y también hay una cosa interesante que me entero ahora, que en 1929 fue elevado a la categoría por ley, ¿no?, de pueblo. Por ley nacional, bueno, 8.000 no sé cuánto que ahí está. Así que bueno, se va cerrando el círculo. Después queda claro, según interpretación de planos, que en realidad el pueblo se hace en los campos de los Fragas. Son los Fragas quienes hacen el primer fraccionamiento. O sea que la estación es Algorta, pero el pueblo es de los Fragas, ¿viste? Por lo menos tirar esa teoría para azuzar el debate y el análisis. El único dato de todo lo que hemos hablado esta noche, que yo lo leí, estoy sé que lo leí, no inventé yo, que el donante de la estación es Carlos Algorta, y después cuando miro mapas del ministerio, la zona pertenece a Carlos Algorta. Cuando se hace la división, la sucesión de Paulina Villa de Moros, esa zona, todos esos predios, una cantidad enorme, una estancia tremenda, le toca a Carlos, a su hijo Carlos Villa de Moros. Y Paulina muere antes de la construcción de la estación, por lo tanto Paulina no pudo haber donado, ni tampoco Carlos Algorta, que prefallece a Paulina. Juan Vicente Algorta, el español, tampoco le pudo haber donado a Midland, porque ya estaba fallecido hacía ya algunas décadas. Por lo tanto, es Carlos, pero no es antojadizo lo de Carlos, sino que yo lo leí en un documento creíble, pero déjame ver dónde está eso, pero hay documentación, sí, hay documentación en la Bibliografía Nacional, que el donante de la estación Algorta es justamente Carlos. Che, viste la perspectiva ahí, interesante, incluso para los pobladores, ¿no? El proceso fundacional, el proceso de creación del pueblo. Lo vamos matizando con música de instrumento de viento, che, Sariz. Muy interesante, dice Sariz, la conferencia del Bosco, que es un seguidor del Bosco, Sariz, hace tiempo. También se comunicó la gente de Casa Tribu, Midland y otros. Pero acuérdense que yo tengo el teléfono en la calle. Que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal, como a un río te dejaron sangrando. Es una muy buena intervención secuencial, che, que tenemos que respetar el orden para que la gente pueda comprender con más precisión. Es una buena referencia, una buena descripción, y yo me imagino que en estos dos audios que me faltan sin escuchar vas a citar más la fuente, aunque ya dijiste una, que es la de la familia, ¿no? Con eso que dijiste, que es un detalle interesante para la radio, se vuelve muy interesante comprender, saber algo de la vida de las personas. Yo creo que es el leitmotiv principal, aunque a veces queda relegado. Saber el derrotero de las personas, ¿no? Se vuelve mucho más valioso cuando escuchan familiares, por supuesto, pero aún para los que no pudieron tener nada que ver, son detalles interesantes, ¿viste? Porque reflejan una época, una forma de vida social que ya cambió, me parece, ¿no? cuando vos decís eran estancieros ausentes, creo que sí, que más o menos va rumbeado, aunque es mitad de verdad, porque lo que tenemos chequeado con el excelentísimo documentalista Clementino Rivas es que la gente se iba a la ciudad cuando empezaba a quedar vieja y sabía que necesitaba atención de salud, un lugar más tranquilo, con mejores accesos a los pocos servicios que había en el momento. Estoy hablando del 1800, ¿no? Pero sigue teniendo validez lo que decís vos, porque sí, realmente hubo algunos estancieros que quizás nunca vivieron en sus feudos. Che, muy interesante todo el relato, y además voy a decir otra cosa en este largo audio que estoy diciendo, pero lleno de cosas interesantes, me parece a mí, que además nos das sustento a una radio que a veces algunos creen que dice guarangada. Bah, nos han dicho a nosotros directamente que decimos guarangada. Ahora, si he escuchado todos estos audios tuyos, más todos los cientos de audios de los otros asesores del Empalme que han salido durante 5 años ilustrando la historia de la región, ¿le parece bobada? Debe ser que están medio atorados con tripa o no. No es por vos, Lagarto, que estamos en sintonía. Y vos hiciste un lindo aporte hoy. La radio se vuelve trascendente cuando, seguro, aborda temas vinculados directamente con la supervivencia, ¿no? Como es la que tiene que ver con la conservación de los recursos naturales. Pero nosotros a veces derivamos, como si se derrapamos en temas más irónicos y humorísticos. Porque sabemos bien que es un recurso poderoso. ¿Ante quién? Ante los poderosos. Y a veces se enojan los peludos, que no tienen nada que ver, ¿viste? Bueno, contra los peludos también a veces la ironía y el humor son potentes, ¿viste? Cuando te dicen que sos guarango. Prefiero ser guarango antes que frívolo, che. ¿Qué hay acá? En este disco de Alma y Vida de 1970 y pico, che Silvia, vos que querías música pop romántica. Cuentan que mi amigo Sebastián no resistió la realidad. Empalme FM. Y que al principito visitó allá en su sol sensacional. Cuentan que pactaron la sombra salvar con una ternura espacial. Cuentan que mi amigo Sebastián volvió a luchar algo mejor, y que a sus hermanos igualdad es la razón. Cuentan que alguien vino y que lo persiguió. Cuentan que sus manos clavó. Salven a Sebastián. Que nadie se lave las manos. Salven a Sebastián. Sus rezos están en cruz. Lucha con uñas y dientes. Si habrá música para recordar, hoy el Lagarto puso una canción de Serrat que yo no conocía. Se llama Pare, o como se traduce como padre en catalán, me parece que dijo eso. Y sí, de Serrat hay muchísima música que conocemos y mucho más la que desconocemos. Pero lo mejor fue la entrevista, para mi gusto, ¿no? Después, cuando mande la grabación, la vamos a compartir con ustedes. ¿Quién sabe quién está escuchando el Empalme esta noche, aparte del viejo Araujo con el teléfono totalmente hackeado, ¿no, che? A ver qué tengo acá. Tengo audios. A ver, ¿qué dice? Elegiste buenos discos, noche, para la noche de hoy. De Contradicciones, un disco de los 90, si no me equivoco. Para mí uno de los mejores, si no el mejor disco de la hermano Is Carrero, la hermano A. Che, y esa canción que pasaste no me acordaba. Es tremendo disco ese de la Rona Carrera. Che, ¿qué te iba a decir? Seguro, tenés que poner el ayudante a recepcionar los mensajes que te llegan, che. De distintos puntos del globo. A través de la plataforma Seno, Seno Radio, ¿no, che? Seno Streaming. Bueno, te chequé que la radio por internet sigue siendo radio, loco. Si no, si vos te disculpás por estar transmitiendo online, como que está diciendo lo mismo que decía el Michael, me decía a mí el Michael el otro día, yo estoy pasando eso al aire. Dice, tenés que hacer un buen programa en una radio oficial. Yo le digo, mirá que esto es buen programa y no es una radio oficial. No tiene que estar en la radio, no tiene por qué estar en la radio oficial para hacer un buen programa. Todo depende del comunicador y su equipo de gente y las voces que salen al aire, la creatividad que tenga, lo que hayas leído, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Viste? No por meter la mano en el tarro, pero... Igual nos corrigieron, ¿viste? Y bien corregido estuvimos, porque en la última emisión anterior, que hace como dos días, bueno, me corrigió Brum y yo no me di cuenta, ¿viste? Porque no somos perfectos. Yo soy el único perfecto, decía aquel amigo nuestro que era el chofer de la ambulancia de Piñera, era, ¿no? En una reunión que había acá, dice, porque nadie es perfecto, dijo uno, y uno se levantó y dijo, yo soy perfecto, era el perfecto del apellido. Che, bueno, pero nosotros nos equivocamos como cualquier hijo de vecino, y no es un error grave, pero es un error. Cuando pasamos un disco de Amalia de la Vega, dijimos que era de Arbolito, porque habíamos leído por arriba nosotros, ¿viste? Y el Bosco dijo, mirá que es Arbolito de Cerro Largo, che, viejo Araújo, vos que estás ahí. No es el Arbolito de Paysandú. Y está bien corregido, ¿viste? Nosotros lo admitimos acá con este audio. Empiezo por lo último. Sí, aceptamos la corrección. Debe ser así como decís vos. No estoy seguro, pero probablemente sea así. Sí, conozco que hay un Arbolito en Cerro Largo y en otros lugares del Uruguay. Y de lo anterior, es muy interesante toda la secuencia para conocer la vida de dos o tres familias, ¿no? Como ya dije en el otro audio, es muy interesante para conocer la vida de las personas y de la sociedad. Bueno, vos hablás del método inductivo, etcétera, etcétera, no sé, eso yo no tengo idea. Pero probablemente sea eso también una forma de trabajar. No aplicable a todo. Me parece a mí, de rostrudo, digo que no es aplicable a todo. Porque hay cosas que en lo particular no se reflejan en lo general. Solo para confirmar la regla, quizá. Che, bueno, todas las secuencias de audio sirven para ilustrarnos a todos, o por lo menos para tener un punto de vista de lo que es esta región, incluido lo del Calcaño, lo de Batistín, lo de la señora María, los Algorta, Real de Azúa, Villa de Moro, etcétera, etcétera, etcétera. Es un aporte, creo que interesante, che, que haces vos a través de Radio El Empalme, che. Para los que dicen que decimos bobada. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Dale volumen ahí, lagarto del vertedero, este tema de Sandra Mianovich. Es un disco de los años 90 que siempre recomendamos acá en El Empalme. Se llama Cambio de Planes. Una canción escondida en el fondo. O podés sugerírsela a tu operadora, que no me acuerdo el nombre de ella, pero escuché hoy la música que puso y es bastante creativa también, ¿no? En distintos estilos. Suena bien. Te fuiste, pero estás aquí. Esta canción es para ti. En el árbol de la magia estamos tú y yo. Nos reímos y jugamos con la luz del sol. En el árbol de la magia estamos tú y yo. te puedo conocer. Tan solo quiero regalarte una canción. Te fuiste, pero estás aquí. Esta canción es para ti. Te fuiste, pero estás aquí. Ustedes están anotando ahí la gente de Casa Tribu en el camión gigante en el Chuy, las canciones que pueden ir después guardando de la playlist del Empalme. Este disco se llama Cambio de Planes, de Sandra Mianovich, es de la década de los 90, pero vale la pena, ¿eh? Bueno, cuando yo lo conocí en la versión casete, increíble. Pero debe estar la versión CD, DVD y hoy día la posibilidad de descargarlo de algún lugar de los que hay de música. Digo yo, no sé, viste. Anotalo ahí si vos querés también, Lagarto, vos salís. Cambio de Planes, el disco de Sandra Mianovich. Che, nos queda remanente de audios de la historia de Algorta. Qué interesante todo, ¿no? Yo he escuchado con mucha atención y también he anotado cosas, ¿viste? Sin estar en todo consumiendo como un descosido, ¿no? Yo creo que hay cosas que apuntó el Bosco que deben estar chingadas. Pero en general es una perspectiva muy interesante, le dijimos a él. Es un relato interesante sobre una localidad del departamento de Paysandú, que está casi todo en Paysandú, un pedazo en Río Negro. Y el Bosco en un momento habla del método. ¿Y esto para quién le va a interesar? Y bueno, a dos o tres locos, pero como está escuchando Clementino, sobre el método que aplica el Bosco y que aplican otros investigadores por tabla. Yo no coincido demasiado, pero es interesante escuchar cómo funciona. Rey. Che, después hay otros datos que en ciencia yo eso no te digo que manejo bien. No me voy a dar posesionar como un científico, pero sí conozco muy bien lo que es el método deductivo, ¿no? Digo, si bien las ciencias experimentales, la física, la biología y la química se basan en la inducción de lo particular a lo general, las ciencias sociales, ¿verdad?, tienen otra gran herramienta, ¿verdad?, otro gran método de investigación, que es la deducción. Yo deduzco que el que dona es Carlos Algorta Villa de Moro por una cuestión de edad. ¿Ah? No pudo haber sido nunca el hijo. ¿Ah? Si nos atenemos a la época de la donación. Bueno, y hay una cantidad de datos que yo aporto que tienen que ver con la deducción. Es decir, no hay otra forma. ¿Ah? Uno reúne una cantidad enorme de datos, bueno, y a partir de esos datos que uno va adquiriendo y los va estudiando, te permiten deducir otras cosas, ¿tá? Es decir, es así que se trabaja en ciencia, ¿tá? O sea que la deducción tiene evidentemente un valor de investigación que es muy importante, ¿tá? Relato sobre historia, música retrospectiva en el Empalme Rock. Ayer en una función un payaso me hizo reír. Yo era feliz, él no era feliz. Los payasos no saben reír. Cuando menos lo esperé, una lágrima dejó caer. Dime, payaso, dime por qué los payasos no saben reír. Ah, Hay una bruta tormenta en la vuelta, pero recién escuché la emisión del Lagarto del Verdadero desde el Que Voy FM, en la misma plataforma del Empalme, Seno Streaming, che. Suena bien esa plataforma, lo escuché al Lagarto y por primera vez fui oyente. Y está libretado, está organizado el Lagarto. Son temas serios todos. No te hace ni una broma. Hoy leí las noticias de hoy. Un anciano sin vida quedó. Es el mismo payaso que ayer me hizo reír. Los payasos no saben reír. Este disco es de los Gatos, che. Debe ser el primero. Bueno, yo lo digitalicé de un CD que tengo acá. No me acuerdo cómo se llama, che, lamentable. Y cuando lo ingresé a la computadora me apareció pista 1, pista 2, pista 3, no sé por qué, ¿viste? No supe ingresarlo con los nombres. O hay que ponerlos manualmente. Pero eso no importa porque es tremendo disco. Anoten ahí la gente de Casa Tribu. Los Gatos. Este creo que se llama Los Payasos No Saben Reír o una cosa así. Ellos no saben reír. Viste que nosotros escuchamos al Bosco, al Lagarto, sobre temas históricos, ambientales, y escuchamos también al Gnocchi sobre una historia que pasó hace no sé cuántos años. Acá hay una bruta tormenta en la vuelta, pero recién escuché la emisión del Lagarto del Verdadero desde el... Ah, este es el que pasé recién. Ah, no, porque le pregunté al Gnocchi dónde habíamos ido a pescar. Creo que está escuchando el Gnocchi. En el 2001. Es un disparate, viste, preguntarle. La gente se olvida, y yo también me olvidé. ¿Y dónde fuimos a pescar en el 2001? Y me dijo que era Paso de la Laguna. Y con el transcurrir de los años, y esto también es historia, chequeando mapas y planos antiguos, me di cuenta de que Paso de la Laguna sobre el Arroyo Grande es en una zona que hay un paso muy sospechoso, ¿viste? Que ahora te lo voy a decir. Y el Gnocchi dice, vos grabaste esa pesquería, nunca me pasaste la grabación. Le digo, sí, te la pasé, porque lo subí con el método moderno, lo subimos a YouTube, y como hay cualquier cosa en esa grabación, la dejé en modo privado, ¿viste? Que enviando el enlace la ve el destinatario solo, y lo demás se come en el garrón. Después te paso la contraseña para ver el video, che. Porque eso no se puede perder, ¿viste? Después, ahora de noche, voy a entrar en la computadora, si no nos vamos a la mierda, porque el hombre anda ahí. Ya juntó las bebidas y todo. Está con ganas de salir para algún lado. Si no salimos, porque dice que el pronóstico es malo, de lluvia y tormenta, esta noche te paso el video original, che, el Paso de la Laguna o Paso de los Correas. ¡Qué lugar asombrado que es ahí, ¿no, che? Sí, sí, bueno, puedo pasar. Yo no soy vaquiano para eso, pero voy a pasar. Asombradazo, sí. Sí, porque vos comiste bagre con gusto a barro, no sé qué, y nunca pescamos nada, ¿eh? Una desgracia eso para pescar. ¿Te acordás que andaban ahí la familia Cabillón arrimándonos víveres? Porque no, tuvimos que comprar esa caña también, porque loco ese, no teníamos hambre y tomábamos, ¿no? ¿Qué mierda? ¿Y vos pescaste? Si será asombrado. Lumbú, mirá vos, che, y acá veo en el mapa Paso de la Laguna, que en una investigación fatal que estoy haciendo descubrí que originalmente era el Paso de los Correas, ¿vos sabías? No me diga que fuimos a pescar al Paso de los Correas, me estoy enterando recién ahora. Afirmativo, acá hay un correligionario en el resto, está almorzando y sí, pasaje la Coso de la Laguna, ahí. Y de Guichón, por la 25 creo que llegan derecho, por lo que dicen ahí. Hay un desvío a la mano derecha, se tiran ahí y caen justito ahí. Así que pasamos la ruta 20, Baimaca, Pirú, agarramos la 3 y quebramos la derecha. No te puedo creer, recién ahora me estoy enterando una cosa de hace 20 y pico de años. No te puedo creer. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, estamos sobre la marcha. Hoy cuando escuchamos Lagarto vimos que estaba libretado. Hace una esquelita y pone el orden de las cosas y le sale perfecto. ¿Viste? Pero nosotros todo improvisado. Con lo viejos que somos todavía no hacemos ningún papelito. Bueno, estamos más preocupados porque el perro cuida el teléfono que está en la calle para que la señal llegue con mínima intensidad para transmitir, ¿viste? Con ese desafío muy poca otra cosa podemos ser, ¿viste? ¿Qué vamos a libretar? Ahora, por ejemplo, me quedé sin música, pero estaba pasando Los Gatos. Pará, voy a volver para atrás a buscar el disco de Los Gatos, que debe estar por acá, porque quiero que escuchen otra canción de ahí, de ese disco, que ya me voy a fijar el nombre, ¿viste? Por si ustedes después lo quieren conseguir. ¿Dónde tengo Los Gatos? Oh, recién lo vi. Che, es, creo que la, es un disco digitalizado de una versión vinilo, si no me equivoco, ¿no? Los Gatos, tiene que estar por la L o por la G. Ahora no lo encuentro, qué pelotudo, acá está, Lo Mejor de los Gatos se llama. Mirá vos, ah, así se llama el disco, Lo Mejor de los Gatos. Y ¿cuál? Vamos a escuchar este, ah. Vamos a escuchar este, que se llama...